Nos encontramos en tribunales federales, acompañados en este momento por Paula Baigorria, quien es integrante de Hijos, y bueno, presenciando lo que va a ser una de las etapas finales del juicio, el anuncio de la sentencia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo se recibe este momento? Bueno, que emana tanto tipo de emociones. Bueno, buenos días a vos de la gente de La Mosquitera. Bien, con ansias, esperando a ver qué será la sentencia. Esta es la primera sentencia de un juicio que es específicamente por apropiación. Así que además de ser una sentencia histórica por ser un juicio por delitos de lesa humanidad, lo es también porque se está ventilando qué pasó con el momento en que Gladys Castro da a luz y se roban a su hija, que bueno, está 30 años viviendo con otra familia. Así que es un momento muy importante. Probablemente no nos enteremos qué haya pasado con Gladys, que era una de las cosas que le pedíamos. Los genocidas no han roto el pacto de silencio, no creemos que lo vuelvan a hacer. Bueno, más allá que la esperanza es lo último que se pierde, pero por lo menos va a haber justicia por este grave delito que cometieron y que, como siempre digo, los delitos que siguen vigentes, ¿no? Porque en Argentina se calcula que 500 bebés fueron apropiados durante la última dictadura y son pocos los que todavía hemos recuperado, ¿no? Faltan mucho más. Este caso es muy importante además porque en Mendoza no habíamos tenido certeza de qué habían hecho con las embarazadas, porque la primera nieta que recupera su identidad, que es Selina Manrique, ya había nacido cuando se la apropiaron, tenían 8 meses. Y de ahí no apareció ninguno de los bebés que buscábamos, las personas que buscábamos, hasta que en el 2015 aparece Claudia, son 10 años casi. Entonces habíamos pensado que las embarazadas por ahí las habían matado, ¿no? Este caso es un hecho puntual de una evidencia de cómo Mendoza también se sumó al plan sistemático de apropiación de menores, donde esperaban que las mujeres dieran a luz para luego robarles a sus hijos o hijas y entregarlos a otras familias. Entonces este juicio por eso es muy importante. Paula, ¿de cuántas mujeres hablamos que fueron secuestrada bajo este concepto de que se corrían del rol de mujer, del rol de madre, con este concepto de la desmaternalización que se realizaba? ¿Cuántas? Mira, justo ahora el Espacio de la Memoria sacó unas placas, algo de 80 mujeres en Mendoza que fueron no perseguidas también por ser subversivas, que era mucho peor que ser subversivo. Embarazadas, en Mendoza han recuperado tres mujeres su identidad, pero además buscamos al hijo de Adriana Bonoldi, al hijo o hija de Lucía Nadim, al hijo o hija de Marines Correa Llano, y también sabemos que estaba embarazada Olga Inés Roncelli, pero que por testimonios de otro juicio habría muerto en el D2 producto de bueno, de los tratos que recibían. Y después hay otras mendocinas o mendocinos que han tenido hijos y que han sido apropiados en el resto del país, porque bueno, no siempre desaparecían acá en Mendoza y viceversa. El caso de la última nieta es una pareja que desaparece en Córdoba, que la trasladan a Buenos Aires, que su madre era mendocina, María del Carmen Moyano, y ella la da a luz en la ESMA y a su hija la traen acá en Mendoza. Acá en Mendoza, que es el tercer caso que tenemos de la nieta recuperada. Entonces, bueno, todavía queda mucho por averiguar, ¿no? Y aunque ya estemos en un nuevo aniversario del golpe, ya han pasado 43 años del golpe, todavía nos queda mucho por saber, ¿no? Este juicio es una suma un poco más, ¿no?, a esto que queremos, que es memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias, Paula. No, gracias a ustedes.